dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la claridad, detrás de tu vuelo errante mis ojos buscan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes y en surcos de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela golondrina into the light of a dark black night. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver.